Sabes que yo te quiero de enero a enero, las 24 horas de cada día. Para serte sincero, yo te diría que de tanto quererte estoy que muero. Mira que yo no quiero que esto se pierda. En caso de perderte, no sé qué haría. Para serte sincero, yo te diría, no sé hacer otra cosa más, más que quererte. Porque estoy enamorado de ti, muy enamorado de ti, porque te quiero. Quererte, porque estoy enamorado.